Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 14, correspondiente al domingo 16 de octubre de 2005. En el programa de hoy tenemos una entrevista con el señor José Gelado de España, quien es pionero del podcasting en castellano. Así es que bueno, si les parece, vamos directamente a escuchar qué nos cuenta. Bueno, muy bien, estamos conversando con José Gelado de España. ¿Cómo estás, José? Muy bien, hola. Hola, Alejandro, aquí estamos. Bueno, es un gusto escucharte con tanta claridad. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos que nos han imposibilitado hacer esta entrevista antes, pero bueno, finalmente estamos conectados. Contame, ¿de qué parte de España sos? Pues más o menos del centro hacia el oeste, hacia más cerca de Portugal, digamos, en la provincia de Ávila, un pueblecito que se llama Candeleda. Ah, mira vos, yo estuve en España en una época viviendo por 3 meses aproximadamente, pero yo vivía en Alcalá de Henares, viste que queda cerca de Madrid. De todas formas, pasé bastante y me pareció un país muy, muy interesante, muy divertido. O sea, que estuviste, digamos, en la zona universitaria, la zona cultural también de Madrid. Claro, porque mi padre era profesor y, bueno, muy larga la historia. Fui invitado a dar un curso, digamos, por un semestre allí. Entonces, digamos que toda la familia se trasladó para acompañarlo y pasear un poco de paso. Sí, señor. Y además Alcalá, lo bueno que tiene es que tendría mucha vida también nocturna, ¿no? Muchos estudiantes también. Así es. Sí, aparte, de todas formas, con el auto podía ir a Madrid y aparte viajaba bastante en tren, digamos que bueno, contame un poco de vos. Generalmente escucho tu programa se llama Comunicando, ¿no es cierto? Sí, eso es, comunicandopodcast.com, por si alguien quiere, bueno, pues mientras está escuchando, pues ir echando un vistacillo. Correcto, de todas formas, luego cuando publiquemos este podcast vamos a poner los links para que sea más sencillo para nuestros oyentes localizar tu programa. Contame un poco el programa, ¿hace cuánto que lo hacen? ¿Qué temas tratan? ¿En qué consiste, digamos? Pues Comunicando empezó en octubre del 2004, es el primer podcast en castellano y trata un poco pues, sobre temas de tecnología, sobre temas que me interesaban personalmente, un poco también es la parte a lo que me dedico, en lo que trabajo, y temas de internet, de tecnología, juegos, lo que es un poco la informática y la tecnología aplicada al día a día, ¿no? A lo que hacemos con ella. Bien. Y Mateo, una pregunta que sinceramente te la hago por curiosidad porque es un tema que se me está planteando a mí personalmente con mi podcast. ¿Cómo manejas el tema de la financiación? Básicamente con respecto al ancho de banda, porque obviamente mientras más oyentes tengas, mayor es el costo, ¿no es cierto?, del hosting. Sí, es un problema, la verdad es que sí. Nosotros empezamos alojando pues todos los programas en nuestro propio servidor, es decir, no, vamos, utilizábamos el mismo que utilizábamos al principio para la web, pero al paso del tiempo y sobre todo hubo un punto y aparte, digamos, un antes y después, que fue la salida de iTunes o de iTunes con el 4.9, que realmente se nos quedaba un poco pequeño ya el servidor, pequeño en espacio y pequeño en ancho de banda, aunque lo tenemos ilimitado porque tenemos un servidor propio, pero se nos quedaba, vamos, había que buscar ya otro sitio. Y en ese momento también ya conocíamos, aunque no por la faceta de alojamiento de sonido, conocíamos Archive, archive.org, más un poco como mirror de páginas web, como sitio de, como biblioteca de internet, que es lo que, como se definen. Y bueno, al ver que también había una parte, y además muy interesante, de sonido open source, sonido que esté bajo alguna licencia Creative Commons, no solo música, sino también sonido, discursos, grabaciones, vimos que la gente poco a poco iba empezando a meter podcast también. Y dijimos, bueno, pues vamos a probarlo. Y nada, lo probamos y ahí hemos seguido, y ahí seguimos con archive.org. Mira, qué interesante. Yo he visitado el sitio y realmente es increíble el servicio que ofrecen, porque gratuitamente podés alojar cualquier tipo de contenido, ¿no es cierto? Digamos, dentro de determinados parámetros, pero pueden ser imágenes, pueden ser audio, puede ser video, es así, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo en el tema de sonido, cuando lo descubres, ves que está muy muy bien. A veces va un poquito lento y hay veces un poco que hay que entenderlo, pero bueno, tiene muchos servidores, se distribuye mucho la señal. Por lo que hemos visto, también tienen .eu, por lo que suponemos que tienen como servidores en Europa, además de los que tienen en Estados Unidos. Uh-huh. O sea que reparten, yo creo que muy bien, el tema del sonido, y alivian un poco la carga a los servidores, a los podcasters, que no somos grandes empresas o que no somos grandes medios, ¿no?, para poderlo alojar. Claro. Sí, yo te hice esta pregunta porque me encuentro justamente con este dilema en este momento. Yo también, digamos, tengo un trabajo que tiene que ver con tecnología, etcétera. Digamos, yo tengo una consultora y, digamos, parte de mi trabajo es que las máquinas anden, etcétera. Bueno, es muy largo, ¿no es cierto? Bueno, empecé con el tema del podcast como una prueba, como quien hace un blog o quien hace cualquier cosa a título de hobby, y me encuentro con que, si bien el hosting que tengo es muy bueno y tiene precios muy accesibles, etcétera, está creciendo de forma exponencial la cantidad de oyentes. Entonces estoy buscando alternativas de financiación o alternativas de algún tipo para poder continuar, ¿no es cierto? Claro, es siempre ese problema, ¿verdad? Que cuanto más éxito tiene, por ejemplo, un blog o un podcast, en este caso, es al contrario que pasa con otras cosas, genera más gastos y da más problemas, ¿no? En vez de dar más alegrías, ¿no? Sí, pero bueno. Por eso hay un poco que buscarse formas. De todas formas, digamos, si vamos a elegir problemas, es un buen problema, si te pones sí, a pensar. Sí, sin duda. Eso sí. Hablando un poco siempre de soluciones, ¿no? Sí, obviamente, ya estamos en eso, digamos, ya termina el año y yo calculo que para comienzos del año que viene va a estar resuelto este tema de una forma u otra. Yo probaría archive.org como forma un poco también de hacer de mirror o de almacén para ir guardando, porque yo al principio, por ejemplo, iba borrando los podcasts antiguos. Claro. No creía que la gente iba a querer escuchar algo de hace, pues, casi un año ya, ¿no? Claro. Y no, y al final resulta que sí, que la gente sí que le gusta escuchar, y a todos nos gusta escuchar cosas hacia atrás, ¿no? O sea que, entonces, bueno, digamos, ¿por qué capítulo irías de tu podcast? Es el 46, precisamente, el que estoy preparando, además, en este mismo instante, y el primero salió hace un año menos 4 días, si no me equivoco, porque estamos ahora grabando esto a 14 de octubre y empezamos el 18 de octubre, o sea que 4 días menos un año hace. Bueno, la verdad que me pone, o sea, si bien no te conozco, me pone muy contento que este tipo de cosas sucedan con podcast en castellano, ¿no es cierto? Porque como es una tecnología relativamente nueva, todavía está dominado más que nada por el idioma inglés, ¿no es cierto? Sí. Pero tú también, recuerdo que además llevas también por ahí, ¿no? Porque fuiste también de los pioneros, porque yo al principio también, me imagino que nos pasaba a muchos, buscábamos desesperadamente otros podcasts en español para escuchar otras cosas, y había poco, y poco a poco fuimos apareciendo y nos fuimos un poco encontrando unos a otros, ¿verdad? Así es. Sí, es un fenómeno que está creciendo. Latincaster, digamos, que es el podcast que hacemos nosotros desde aquí, es, hasta donde yo sé, el único de Argentina y uno de los pocos de Latinoamérica, digamos. Pero esto es una es una cuestión de tiempo nomás. Sí, que se conozca, que los medios hablen más de ello, que salgan los periódicos, en las revistas, aunque poco a poco va saliendo, que salga en la televisión, que salga en la radio, pero sobre todo que la gente se anime y que vean que no es un rollo de tecnología o algo muy complicado, sino que luego muchas veces es darle, ¿verdad?, a grabar, darle a parar y un poco, bueno, pues ponerlo en internet, básicamente, ¿no? Viste que todo tema que uno toca en general tiene aspectos positivos y negativos, y lo bueno que tiene la tecnología en este momento, a mi entender, es esto, la posibilidad de que uno hable de lo que a uno le interesa y con suerte encontrará otra gente en el mundo que comparte sus intereses y establecer algún tipo de vínculo, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda. Y eso es lo más importante, las barreras, aunque suena a veces tópico lo de decir que elimina barreras y que acerca distancias, pero es verdad. Yo, por ejemplo, estoy ahora mismo hablándote pues desde un pueblecito que tiene 5.000 habitantes, más o menos, que está aquí casi al lado de, pegado a una montaña, como un poco aislado, digamos. Pero que gracias a Internet y gracias al podcast y a Internet, en definitiva, pues te permite estar en contacto. Estamos ahora mismo hablando como si estuviéramos casi pues en una oficina, ¿verdad? En una casa, en la habitación de al lado, ¿no? Así es. Es un fenómeno similar a cuando hace no muchos años atrás se popularizó Internet, ¿no es cierto? Primero con el modem dial-up, etcétera. Quería cambiar un poco de tema, si te parece. Te quería preguntar, estuve viendo que el 12, o sea, hace pocos días atrás, salió el nuevo reproductor iPod que hace, digamos, todo lo que hacía los anteriores e incluso ahora finalmente reproduce video. ¿Qué te parece, digamos? Precisamente antes, si me oías al principio que estaba un poco tecleando, que estaba con el teclado, estaba terminando de publicar una noticia en podcastellano.com donde hablan precisamente de este tema y que es uno de los temas que se está hablando ahora mucho de qué pasa con la llegada del vídeo y con los iPod de vídeo. La gente que hace podcast empezará a hacer podcast de vídeo también. Bueno, yo creo que el dispositivo de Apple no es tan nuevo. Es decir, ya hay otros dispositivos que reproducen vídeo, desde la PSP, la consola de Sony portátil, a bueno, un ordenador portátil, por ejemplo. ¿Qué mejor para ver una buena película, por ejemplo, que un buen ordenador con una buena pantalla, no una pantallita pequeñita que es como la de un móvil, un celular, ¿no? Yo creo que no cambia tanto el dispositivo de reproducir. Lo que sí anima y lo que sí acerca, y eso es muy interesante, que la gente se anime a toda esa gente que tiene su director de cine, digamos, dentro, y dice, quiero hacer mi pequeña película, mi corto, dar a conocer cosas que hago, que sepan que se puede hacer también a través de los, digamos, podcast de vídeo. Pero yo creo que muchos vamos a seguir haciendo audio, ¿verdad? Yo por lo menos voy a seguir haciendo audio, no voy a hacer vídeo, porque es otro lenguaje, es otra forma de entender, yo creo, la comunicación, ¿no? Sí, no sé, yo no creo que cambie tanto la esencia, pero sí habrá más gente que se anime. Sí, lo bueno es que haya más opciones, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con video, bueno, es como decís vos, es otro lenguaje, requiere de otro tipo de producción, requiere más tiempo, etcétera, pero de todas formas me resulta muy interesante. Y si bien es cierto lo que vos decís de que el iPod Video no es el primer reproductor portátil, lo bueno que tiene es que, bueno, Apple tiene cosas buenas y malas, obviamente, pero lo bueno que tiene es que al ser los líderes del mercado de portátiles, de etcétera, esto me parece que va a darle un impulso al tema que no ha tenido hasta ahora, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Ese motor publicitario, esa fuerza publicitaria que tiene Apple es realmente realmente envidiable. Con los temas el tema, por ejemplo, de los podcasts, hay un antes y un después y sale hasta en la Wikipedia, antes del iTunes 4.9 y después, por todo lo que ha supuesto y por lo que ha dado a conocer este tema, ¿no? Así es. Y nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Que de repente el servidor decía, ¿qué está pasando? ¿Cuánta gente está ahora de repente? Y todo eso fue debido al anuncio que hizo Apple, ¿no? Y con el vídeo pasará igual, sin duda. Pero no tiene por qué influir tanto a la hora de, yo creo, de hacer podcast. Seguirá habiendo podcast de audio y aparecerán nuevos podcast de vídeo, y eso es lo bueno también, ¿no? Así es. Sí, inclusive aquí mismo en Argentina hay locutores de radio que tienen su programa de televisión, pero, ejemplo, Mario Pergolini, él tiene su programa de televisión con el cual le va muy bien, que inclusive creo que lo hacían en España, que se llama CQC, no sé si lo siguen dando. Sí. Y con mucho éxito además. Y bueno, pero él es él se autodefine como una persona de radio, o sea, él haría radio gratis, digamos. Él tiene su programa diario de lunes a viernes y a su vez tiene su productora, su programa de televisión, etcétera, pero no es lo que a él más le gusta hacer, digamos. Sí, además se le nota, ¿verdad? En el lenguaje, porque claro, nosotros aquí, por ejemplo, en España lo conocemos menos en la faceta de locutor de radio. Yo conozco más a través de, no sé si es Cuatro Cabezas, me parece la productora y el Así tema es. de CQC, pero por cómo habla, cómo se expresa, por el ritmo ese que tiene tan tan vertiginoso, se nota que es una persona de radio, y tiene esa soltura que da la radio, ¿verdad? Sí, Y que son aparte lenguajes distintos, son claro. lenguajes distintos. El otro día estaba escuchando un podcast en inglés que le hacía una entrevista a un señor que se llama Dvorak, que está en Tweet, viste ese que se llama This Week in Tech. Bueno, de cualquier forma, lo que decía este hombre es que en este momento hay una explosión, digamos, de podcast, de audio, pero que es como una burbuja que eventualmente va a reventar porque es muy difícil, porque no mucha gente puede hablar todos los días y tener cosas que decir, digamos, o sea, no cualquiera habla frente a un micrófono en forma regular, es una cuestión de personalidad o de lo que quieras llamar, ¿no es cierto? Sí, es también un poco, yo creo, que lo que pasa con los blogs, ¿no? Con diferencia, con los weblogs, es más fácil para muchos escribir que poder hablar, pero llega un momento en que de 100 que surgen, a lo mejor, por decir una cifra, porque son miles, pero 100 que surgen cada día, solamente 5, 6, 7 son los que siguen adelante y los que siguen en ello. Y con los podcasts yo diría que incluso más. Si aparecen 100, probablemente se quede uno, porque es más Así es. difícil, es más duro, quita mucho tiempo, ¿verdad? Mucho esfuerzo el preparar un programa. Luego a lo mejor los resultados no son como te gustaría, y si Sí, eres muy sí. exigente te sientes un poco a lo mejor frustrado. Eso nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿no? Sí, De así suena es. ruido, no queda bien. Sí. Entonces todo eso hace que poca gente al final siga ahí, digamos, encabezonados y decir, tengo que seguir, y esos son al final los que un poco pues va pasando el tiempo y van saliendo adelante. Y es una pena, porque ha habido podcasts muy buenos que se han quedado en el podcast 1, podcast 2. Es Así yo es. es lo que más pena me da en podcastellano, por ejemplo, que seguimos mucho el tema para el directorio, el tema de los podcasts que van apareciendo y Así cómo es. van actualizando. Le doy insistentemente a ciertos podcasts para decir, a ver si sacan un número 2, a ver si sacan un número 2, ¿no? Sí, es cierto. Sí, lo que pasa es que, claro, se conjugan muchos potenciales problemas. El tema del tiempo, como decís vos, que es realmente. No es un esfuerzo, entre comillas, porque es una cosa que uno hace en principio porque le gusta, pero te quita tiempo de tus actividades cotidianas, el tema del costo, etcétera, y el tema también por ahí del perfeccionismo, por ahí no hace falta tener el mejor micrófono de $500 y una consola de 10 canales, por ahí con un micrófono y una notebook o cualquier tipo de aparato uno puede hacer algo que si quizás el contenido es de interés, sirve, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Que no hacen falta muchos medios, eso sí hay que destacarlo. Y que con un micrófono para empezar y para ir viendo un poco el tema, el micrófono que te viene con muchos ordenadores, este sencillito que te venden en las tiendas, y un ordenador normal y corriente y un par de programas gratuitos, puedes empezar a hacer podcast. Eso sin duda, incluso con algunos Macs, ¿verdad? Ya vienen con todo, vienen con micro, con programas y con todo ya preparado para hacerlo. O sea que Todo listo. realmente es tener algo que decir, ¿no? Así es. José, contame un poquito de Podcastellano. Tengo entendido que es un portal donde ustedes publican, digamos, a distintos podcasts en castellano, ¿cierto? Porque el tema, volviendo a lo que habíamos hablado antes, es que en inglés hay bastante, pero en castellano muy poco todavía. Sí, es un proyecto que está abierto a todo el que quiera participar. O sea, realmente en Podcastellano puede publicar cualquiera que quiera publicar algo, pero eso sí, que tenga que ver con podcast en español, podcast Por en supuesto. castellano, y que, bueno, pues tengan referencia a ser posible más a lo que es el entorno en español, pero al podcast en general. Una de las cosas que intentamos es, hablando un poco y remontándonos a los antecedentes, dentro de la lista de correo, que fue un poco como nos hemos ido organizando, al no haber tampoco portales o sitios de referencia de podcasting en español, pues lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Nos juntamos unos cuantos a través del correo y dijimos, bueno, pues vamos a hacer primero una lista de correo y Bien. luego un web. Al principio hicimos un wiki que era podcast-es.org. Algo así como podcast en castellano, podcast en español, era la idea del proyecto. Y bueno, se fueron organizando secciones, tutoriales, ayuda, una lista de los podcasts que iban apareciendo en este idioma. Pero claro, vimos que necesitábamos algo más, que era publicar noticias, foros, por ejemplo, que no teníamos, y un directorio que fuera dinámico, es decir, que se fuera actualizando y te dijera, el último podcast se ha actualizado pues tal día a tal hora, ¿no? Correcto. Y eso es un poco lo que hicimos en Podcastellano y en lo que estamos ahí todavía haciendo, ¿no? Uh-huh. Y utilizan seguramente el famoso archivo RSS, ¿no es cierto? Digamos, el que publica el podcaster para intentar de que el proceso sea lo más automático posible, ¿no es cierto? Eso es. Esa es la diferencia, digamos, entre los dos directorios y es un poco lo que nos ha animado a investigar este tema. Que mediante los archivos RSS puedes saber y automáticamente el sistema se va actualizando solo con los últimos podcasts. Uh-huh. Con sus diferencias, a veces tarda un poquito más, a veces un poquito menos, a veces el web va un poquito más lento cuando tiene que actualizar más, pero sobre todo lo que permite es que sea automático y que enseguida puedas ver el último episodio de cada podcast, que es un poco lo que nos faltaba en el otro proyecto. Uh-huh. Y ahí estamos también con la parte de noticias, por ejemplo, de las últimas estamos comentando el tema de iPod Video y esas de las últimas que estamos ahora preparando y publicando, pero sobre todo que todo el mundo lo que sí me gustaría es que lo vea como un proyecto abierto, es decir, igual que por ejemplo puede ser barra punto, slash dot para los ingleses, sí, sí. O para la gente de habla inglesa. Uh-huh. Entonces, esa es la idea de Podcastellano, pero reducido a este tema, solo de podcasting en español y podcast en castellano, nada más. Bien, entonces cualquier persona que nos esté escuchando que tenga interés en participar en este proyecto, recordame la dirección de la página. Pues es podcastellano.com. El dominio un poco lo buscamos ahí jugando con la palabra de podcast y castellano. Entonces, bueno, pues surgió un poco de forma espontánea. Claro. Pero la idea es esa, que sea en nuestro idioma y que sea sobre podcast. Bárbaro. Inclusive yo, no sé si fue buscando en el portal de ustedes el otro día, encontré un podcast que me resultó muy interesante, me falta por ahí ponerlo en práctica, pero es el podcast que se llama Guisando, de guisando.org. También estamos ahí metidos. Y bueno, sí, es un podcast de recetas. Sí, a mí es un tema que me gusta. Generalmente, no sé si es una excusa, pero generalmente no encuentro por ahí el tiempo para dedicarle a la cocina como me gustaría, pero bueno, por lo menos lo escucho porque me resulta interesante. Pues ahí las recetas, tienes que animarte porque esas recetas están pensadas para que sean rápidas y sobre todo que sean sencillas, es decir, que te animen a empezar a cocinar. Uh-huh. Y luego ya, claro, ir experimentando, ir haciendo otras cosas, pero ese primer paso, esa es un poco la idea de Guisando, ¿no? Que vale. Te animes a hacerlo y si encima te lo cuentan, que es la idea del podcast, que está a tu lado ahí mientras estás con la sartén en la cocina, claro, pues que sea más agradable, ¿no? Así es. Bueno, José, yo por mi parte creo que ya podemos cerrar la entrevista de hoy. Te dejo en libertad para que continúes con tus tareas y seguimos en contacto. ¿Qué te parece? Pues muy bien, y oye, que encantado, que muchas gracias por la entrevista y que nada, escucharemos luego el siguiente programa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Que ya lo solemos escuchar, pero hombre, a ver, con más rapidez. Muy bien. Muy bien, esto ha sido todo por esta emisión. Me despido recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web latincaster.com.ar.